Recuerdo mucho ese día, estaba en el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires como consejero. Yo ese día estaba en mi casa. Estaba en Buenos Aires, muy lejos de mi pueblo, muy lejos de mis hijos. Recuerdo, sí, el hambre, la sensación de que nada alcanzaba. Había también participación de líderes cristianos, sobre todo en Quilmes había un sacerdote que se había incorporado y participaba activamente. Y ese día yo estaba mirando la televisión, muy angustiada. Veía que la cosa escalaba y escalaba. Cuando tuvimos las noticias de que eran dos nuevos compañeros que habían sido asesinados. Ellos me enseñaron también a luchar, a no bajar los brazos. Ese es mi recuerdo. Arriba de mi F-100, mientras a ellos los mataban, yo iba cargado de alimentos para mis hermanos más pobres. Algunas fechas no pueden ser olvidadas, algunas personas tampoco. Maximiliano Costecchi y Darío Santillán presentes. Un mensaje de Radio Aijuna y FM en Tránsito.